más manos te lleves, mayor será tu apoyo. Ven. En buenas manos, un espacio útil y ligero con información de interés para el adulto contemporáneo. 8 y 27 minutos de la mañana. El 25 de noviembre fue el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y la ONG Venezolanas en Acción se une a la campaña Me Cuadro con Ellas con el fin de multiplicar las voces de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en Venezuela y particularmente violencia de género por o proveniente de autoridades. Con nosotros se encuentra Elinor Montes, abogado. Ella es miembro de Mujeres Venezolanas en Acción. ¿Cómo Buenos estás, días. Elinor? Un gusto conversar contigo esta mañana. ¿Tú fuiste víctima de violencia de género por parte de un funcionario de la Guardia Nacional en 2004. Recuerdo esa imagen y me imagino que todo el país la recuerda en la avenida Libertador de Caracas. Sí, señor. Eso fue, en ese momento no fue viral porque no había redes sociales, pero se multiplicó por todo el mundo, ¿no? Esa imagen. Sí, bueno, la difusión fue a través de la televisión, fundamentalmente. Así es. Sí. Así es. Y ustedes se están uniendo a esta campaña de contra la violencia de género en Venezuela desde el 25 de noviembre, cuando fue el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, nos estamos uniendo a la campaña de la ONU Pinta el Mundo de Naranja, que es con motivo de la eliminación de la violencia contra la mujer. Son 16 días que vamos a estar difundiendo distintos videos de distintas víctimas de este régimen, que algunas han sido por haber estado en un sitio, como la chica que detuvieron, por estar presente en la protesta que le hicieron en la playa a la ministra de turismo. De turismo, a ella. La pitaron y entonces, bueno, a ella se la llevaron entre los que ni siquiera estaba allí cuando pitó, porque hay prueba allí de que el lanchero la llevó después de que había ocurrido la protesta. Que las han detenido por haber estado haciendo cola en un mercado y se ha armado algo y se las llevan. Son diferentes casos. Está, por supuesto, la jueza Fiuni, que es un caso emblemático. Sí. Y bueno, a medida que se vayan reproduciendo los videos, pues pueden entrar a nuestra página, que es Mujeres Venezolanas en Acción, www.mujeresvenezolanasenacción.org. Ahí están. Ahí se van a ir publicando cada día un video diferente de cada uno de estos casos y esto se le va a dar, por supuesto, difusión internacional para que se sepa lo que está pasando. Claro. Fíjate que llama la atención que para el gobierno las mujeres ni con el pétalo de una rosa, pero para las mujeres que son afectas al oficialismo, cuando algún vocero de la oposición dice algunas palabras contra alguna mujer del oficialismo del gobierno, la verdad es que son sumamente sensibles y de una vez arremeten contra esa persona. Pero uno no ve la misma reacción con las mujeres que están protestando, por ejemplo, por eso, lo que se estuvo en alguna cola por la comida, o no respetan a Lilian Tintori, que la someten a vejaciones cada vez que va a visitar a su esposo y a sus hijos también, ¿no? Sí, porque es que la verdad es que aquí no se respeta lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. No, bueno, es que aquí hay una combinación de dos cosas. Está la violencia política, porque muchísimas de las agresiones, no, en realidad no son por ser mujeres, son por ser opositoras, como tú muy bien estás refiriendo. Pero además, por ser opositoras, el trato de vejamen, ahí ya sí entra la violencia de género, que es las vejaciones de ponerlas, la violación, el ponerlas desnudas. Por ejemplo, esta chica que detuvieron, bueno, que no quiero decir el nombre al aire, pero esa es la de Morrocoy. La de Morrocoy la tuvieron en bikini, todo el día. O sea, realmente cuando tú ves los videos, uno se conmueve, porque las narrativas son conmovedoras. Hubo una mamá y una hija que detuvieron en San Cristóbal y ellas las vendaron, les quitaron la camisa, o sea, pensaron que las iban a violar. Son cosas realmente deleznables. No tienen un calificativo suficiente para decir lo horrendas que son y lo inaceptables que son, además, porque esto en una sociedad no se puede permitir lo que está ocurriendo. El vejamen de la persona humana no se puede permitir, porque somos personas humanas. Y es eso lo que tenemos que preservar todos los seres humanos. Uno no puede dejar nunca de ser persona, ni permitir que a otro se le trate como no persona. Claro. Ese es el punto. Tú fuiste víctima de ese tipo de violencia. ¿Qué se siente? Porque una cosa es verlo en la televisión, en la computadora, o leerlo, el menor. ¿Qué se siente cuando un funcionario te golpea, te grita, te empuja? Bueno, y por ahí adelante. Fíjate, en el momento de la agresión, tú lo que estás es tratando de sobrevivir. El cerebro se te pone en blanco. Y es como que si todo pasara muy lento, porque yo creo que es que el cerebro, como está en peligro, se acelera de tal manera que tú ves como todo con mayor lentitud, porque el cerebro está a una velocidad tremenda. Y te permite, de alguna manera, actuar para tratar de preservar la vida en el momento de la agresión. Sí. Luego que pasa la agresión, viene algo todavía más grave, que es el estado de indefensión en el que se siente la víctima. Porque a la agresión física, luego viene la agresión psicológica de parte, por lo menos en mi caso, a mí hasta el presidente de la República, el ministro, las páginas web del régimen, por todos lados se me trató de desprestigiar. En mi caso, por ejemplo, decían que yo había escupido el rostro cuando esa mujer tenía un casco y un escudo. Yo quiero que alguien me explique cómo se puede escupir el rostro de una persona que tiene un casco y un escudo. A menos que sea una saliva biónica que atraviese aquello, pues eso es imposible. O sea que el desprestigio además es con cosas evidentemente imposibles de que hayan ocurrido. Entonces, cuando tú ves además que a esa persona la felicitan, la condecoran, la ponen de oradora de orden en la condecoración de todos los esbirros que participaron del 27 de febrero al 6 de marzo, donde murieron 15 personas, fueron 15 venezolanos asesinados durante esos sucesos en el 2004. Y que además la Fiscalía Militar abre una averiguación, como ocurrió en mi caso, en donde yo fui citada como testigo porque mi agresora se había sentido agredida por cómo había sido tratada la noticia, con la intención además de imputarme a mí agresión al centinela. Entonces tú pasas de víctima a victimario. Cuando tú ves que hay una fiscalía que le pasa el expediente a la hermana del ministro, porque fue mi caso, se lo pasaron a Isa Aizami, la hermana de Tarek. Entonces, cuando tú sientes que la fiscal es la hermana y que no hace nada, y que cuando tú pides que se dicten medidas cautelares para proteger tu honor y reputación en contra de todos los funcionarios del régimen que me estaban agrediendo psicológicamente, y no pasa nada, y que luego archivan, pasan la averiguación archivo fiscal por falta de pruebas, cuando el mundo entero observó la agresión de la que yo fui víctima, tú lo que dices, pues, aquí estamos en un estado de total indefensión ante un régimen que está agrediendo a la gente. O sea, es el régimen contra la gente. Sí. Ahora, como dices tú, estos videos se pueden ver. Y lo que quieren es que el mundo los vea. ¿Dónde lo vamos a poder ver, Elinor, para conectarnos con esta campaña? Tenemos en Facebook Mujeres Venezolanas en Acción, en Instagram, Mujeres Venezolanas en Acción. Tenemos Twitter también, Mujer en Acción. Y tenemos nuestra página www.mujeresvenezolanasenacción.org. Ok. Mujeres en Acción B es la cuenta de Twitter, quizás para que lo tengan más claro. Es correcto. Te agradecemos muchísimo, Elinor, que hayas venido para acá, hayas contado tu testimonio. Y bueno, a mujeres que han sido agredidas, también ponerse en contacto con por ustedes. Por supuesto, claro. Porque nuestra ONG es para darle voz. Hay que darle voz a quien no tiene voz. Así es. Y nosotros vamos a hacer su voz, la proyección de su caso, para que lo conozca el mundo entero. Porque hay que desnudar la realidad. Hay que tocar el tema. Elinor, mil gracias de verdad por haber venido. No, gracias a ustedes por la oportunidad, muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Elinor Montes, abogado y miembro de Mujeres Venezolanas en Acción, @mujeresenacionenacionve. Vamos al avance correspondiente.